la prensa de Rusia, China, Irán, Japón, Egipto, Australia y Polonia dio a conocer el 24 y el 25 de junio la respuesta del portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea a la pregunta formulada por el corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retó nuestro lanzamiento experimental del cohete balístico estratégico a mediana y larga distancia.